Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 6 de marzo. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se han convocado dos sesiones extraordinarias de pleno a celebrar el próximo lunes 10 de marzo. La primera de esas sesiones se convoca a petición de los grupos municipales de Izquierda Unida y Grupo Socialista. Se convoca para el próximo lunes, día 10, a las 7 de la tarde, con el siguiente punto único: acuerdos relativos a la prestación del servicio integral del agua de Ubrique. Y a continuación, ese mismo día, a las 9 de la noche, se convoca una segunda sesión plenaria extraordinaria, con el siguiente orden del día: requerimiento a la empresa propuesta por la mesa de contratación como socio privado de la empresa mixta que gestionará los servicios integrantes del ciclo del agua para la presentación de la documentación justificativa establecida en la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la licitación. Tras conocer la convocatoria de estas dos sesiones extraordinarias de pleno, el coordinador local de Izquierda Unida, José García Solano, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para valorar la actitud del equipo de gobierno. Ante esa reiterada negativa por parte del alcalde de aflorar y hacer partícipe y conocedores a la opinión pública más exhaustivamente del alcance de la creación de esta empresa mixta, nos hemos visto obligados a pedirle, a solicitarle la celebración de un pleno extraordinario, concejales del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, para intentar de alguna manera pues hacer posible esa información y esa participación por parte de los vecinos uriqueños. Esa petición de solicitud de un pleno extraordinario, como no podía ser de otra manera, pues ha sido oída por el señor alcalde y ha convocado pleno extraordinario para el día, para el lunes, día 10 de marzo. Pero nos hemos llevado una sorpresa, porque también para ese mismo día y dos horas después, también convoca otro pleno extraordinario para dar satisfacción a la cláusula 18 del pliego de condiciones administrativas. Nos ha sorprendido e incluso nos ha indignado un tanto el que esta se solape de alguna manera la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir el tema de la gestión del Servicio Municipal de Agua. Pero todavía nos ha indignado mucho más el que para dos días después se ha convocado al Consejo Económico y Social, que me parece que eso es poner pues el carro delante de los bueyes. Lo que aún más nos indigna y nos sorprende es de que para dos días después a estos dos plenos extraordinarios se haya convocado el Consejo Económico y Social. Entendemos que supone exponer los bueyes tras el carro. Es un error por parte del alcalde, porque supongámonos que en el propio Consejo Económico y Social e incluso en el pleno extraordinario peticionado por los grupos municipales del Socialista e Izquierda Unida se hiciera un alegato o una defensa en mayor conocimiento del proceso y el contraponerlo incluso a otra posibilidad de gestión, ¿qué actitud iba a adoptar el señor alcalde? Yo creo que allí yerra totalmente. Y luego una cosa muy importante, muy interesante, ¿no? Don Manuel Toro Rincón, alcalde de Ubrique, ¿va a cargar con la pesada loza de hipotecar a los ubriqueños por 25 años atándolos al negocio y a los beneficios de Aqualia con el agua de Ubrique? Yo creo que es una loza que puede ser muy, muy pesada. Dentro de 25 años, no sé dónde estará don Manuel Toro Rincón. Lo que sí es verdad es que para esa fecha los ubriqueños todavía estaremos pagando deuda y estaremos dando beneficio a Aqualia. Si tan claro lo tiene el señor alcalde y sus socios necesarios en este asunto, como es el Partido Andalucista, ¿por qué no argumentan seriamente y con datos contrastables las benevolencias de lo que defienden y apoyan votación tras votación? Porque no existen informes. El señor alcalde no ha recabado informes técnicos municipales en los que afianzarse o que les avale para esa postura tan intransigente que tomó desde el primer momento. Porque por otro lado tenemos la experiencia de los 15 años de vigencia de esta empresa mixta anterior, Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima. La experiencia no puede ser más negativa, más nefasta, con pérdidas, con descontrol de todo tipo, es decir, que no es nada fiable todo lo que ha acontecido en esta trayectoria de la empresa municipal, de la empresa Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima. Desde Izquierda Unida queremos que esta discusión salga del ámbito estrictamente político y municipal, y sean los ciudadanos, los ubriqueños, los que pidan al señor alcalde que se le dé la oportunidad de ahondar en un mayor conocimiento de lo que se está a punto de cerrar y tener la posibilidad de compararlo con otras opciones. Entendemos que es posible y que es necesario, pero va a depender de la actitud de los ciudadanos, porque toda esta discusión pudiera quedarse, como tantas otras ocasiones, pues de que es un tira y afloja por intereses diversos de un grupo o de otro. Yo creo que aquí estamos hablando muy seriamente de algo que nos va a acontecer durante los próximos 25 años. Ya lo dijimos en el último pleno, ¿no?, refiriéndonos a esta situación de que incluso una cosa tan importante como un presupuesto municipal, cada año hay que elaborarlo. Pero es que el paso que se puede dar ahora en la creación de esta empresa mixta, con la intervención de una empresa privada y con su gestión además, pues va a suponer para 25 años. Yo creo que es para pensárselo. No solamente ya el señor alcalde, que se lo pudiera pensar o no, pero lo que sí es verdad es que somos los ciudadanos los que vamos a cargar con ese peso. Si estamos dispuestos a cargar con él, pues posiblemente no haga falta hacer nada. Pero yo creo que la responsabilidad y la seriedad de un tema tan importante que nos incumbe a todos, creemos que tenemos algo que decir todos los ciudadanos. Cambiamos de asunto. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de rechazo a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por no garantizar ni proteger la autonomía de los municipios. Es por ello por lo que desde el Grupo Socialista se ha llevado a pleno el inicio de los pasos necesarios para formalizar el conflicto en defensa de la autonomía local, para así poder presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El asunto era presentado a pleno por el secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas, y defendido por la portavoz municipal socialista, Isabel Gómez. La propuesta del Grupo Municipal Socialista dice así: los artículos 140 y 141 de la Constitución Española no solo garantizan y protegen la existencia de municipios y provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en la articulación territorial del Estado, atribuyendo a sus órganos, ayuntamientos y diputaciones, las funciones de gobierno y administración de municipios y provincias, al tiempo que legitiman sus políticas como expresión del pluralismo político y manifestación del principio democrático. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja de ser garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las comunidades autónomas. Son tres grandes bloques de contenido de la Ley 27/2013 los que lesionan la garantía constitucional de la autonomía local: el desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución, la inclusión de mecanismos de tutela, condicionante y controles de oportunidad con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local y vulneración del principio democrático en el ámbito local. Es por lo que el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente iniciativa para su debate en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique, con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 312, de 30 de diciembre de 2013, de acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los artículos 75 bis y siguiente de la Ley Orgánica 279, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Segundo, a tal efecto, solicitar dictamen del Consejo de Estado conforme a lo establecido en el artículo 75 ter 3 de la Ley Orgánica 279 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población, artículo 48 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. Y tercero, facultar y encomendar al alcalde para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo, y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la procuradora doña Virginia Aragón Segura, colegiada número 1040 del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Ubrique, de forma solidaria e indistinta, actuando como comisionada, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución. Bueno, esta moción viene con unos puntos de acuerdo formales para el recurso de inconstitucionalidad que se quiere presentar ante el Tribunal Constitucional, debido y alegando al conflicto en defensa de la autonomía local, y bueno, tenemos que decir que después de conocida esta ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pues viene desde luego a marcar tutela, control y en definitiva la decisión que le deberían de corresponder a los ayuntamientos, pues parece que van a estar en otras instancias y en los municipios menores de 20.000 en la Diputación Provincial. Y hablamos incluso en las decisiones de cómo prestar los servicios fundamentales y obligatorios de los ayuntamientos. Creemos que esta ley es un retroceso en la autonomía local, que si algo hay que mejorar en los ayuntamientos es la delimitación exacta de sus competencias y la financiación necesarias para acometerla, y ese es el debate que siempre se ha defendido por parte de la Administración local, y que el Gobierno de España pues viene a dar un golpe y a lo que es el estado de la autonomía municipal. Creemos y esperamos que, debido a la importancia de esta ley y su repercusión en los ayuntamientos y especialmente en el Ayuntamiento de Ubrique, pues que los grupos municipales hagan un acto de responsabilidad y que defiendan esta moción para poder presentar este recurso e intentar paralizar esta ley que daña muchísimo a lo que es las competencias municipales. Tenemos que decir que, además, la línea en cuanto a la decisión de la Diputación Provincial en los servicios en los municipios menores de 20.000 para determinados servicios, como el agua, la basura, incluso el asfaltado de calle, pues entendemos que es una línea de intentar privatizar estos servicios y que solo los ayuntamientos podrán prestarlo de manera directa o de manera propia si demuestran que lo hacen de una manera más económica. En definitiva, es un atentado contra la autonomía local y, por tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos para intentar paralizarla y que no dañe a la misma. Muchas gracias. Los grupos municipales de Izquierda Unida y Grupo Andalucista apoyaban la propuesta planteada por el Grupo Socialista, mientras que desde el Grupo Municipal Popular votaban en contra, argumentando que las bases del recurso son inconsistentes. En principio, pues anunciar ya de entrada que Izquierda Unida, por supuesto, va a apoyar esta moción que presenta el Grupo Socialista, y por la argumentación que se hace en la misma, la exposición de motivo y los acuerdos que plantea. Es una lástima, la verdad, que padecemos en esta sociedad de que temas tan importantísimos como este, pues se hace una encuesta a nivel de calle y raro es el ciudadano que tiene la percepción de que con esta ley se le están atacando sus derechos. Yo creo que no nos esforzamos ni lo suficiente ni lo posible, muchas veces por la imposibilidad además, de que en los medios en los que se puede hacer este llamamiento y esta información, pues la verdad que no dependen no dependen de la propia voluntad o de la propia poder de convocatoria, sino que estamos supeditados muchas veces pues a la tirada de la prensa o de la voluntariedad que haya en determinados programas. Sí, es verdad que los que de alguna manera pues consiguen un nivel aceptable de información, pues puede tener esa convicción de que es un atentado claro sobre contra el municipalismo, ¿no? Un atentado al municipalismo, pero que conlleva el que los propios ciudadanos, y en este caso también, como ha hecho referencia la portavoz del Grupo Socialista, a poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pues todavía incluso están más amenazados. Y están amenazados pues en la asistencia, en los servicios, en la atención próxima. Es decir, que tiene un calado la posibilidad de que se plantee desde este punto de vista que se hace en la reforma, que luego nos daríamos cuenta de la pérdida tan exagerada que podemos tener los ciudadanos, que muchas veces percibimos sus consecuencias a posteriori de la determinación de las leyes y no con anterioridad, que sí que nos pondría en una posición de defensa e incluso de ataque para no seguir perdiendo derechos. Bien, el Grupo Andalucista tiene muy claro que el principio de estabilidad presupuestaria es importante, y el principio de estabilidad presupuestaria pues es lo que nos ha llevado a esto, a esta situación. El gastar sin control y sin medida ninguna, creyendo que lo hacen estupendamente, pero equivocándose en este tema, ¿no? Hoy estamos sufriendo todo esto, y nosotros pues somos siempre los que lo sufrimos, los ayuntamientos. Como municipalistas, nosotros esto nos preocupa enormemente, nos preocupa muchísimo, porque siempre está Papá Estado detrás de los ayuntamientos diciéndole qué es lo que tiene que hacer, y la administración superior exactamente igual. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestras dudas con respecto a las injerencias que se están haciendo, porque tenemos bastante claro que interfieren las competencias de los ayuntamientos, y una ley de base lo que tiene que hacer es regular simple y llanamente las bases fundamentales, unos mínimos, no entrar al detalle ni entrar a regular competencias que son de los ayuntamientos, porque nos entran ahí las dudas y es donde se plantean todas estas cuestiones, ¿no? Porque no estamos hablando de dependencias jerárquicas, sino que estamos hablando de diferentes competencias, y estas competencias en concreto pues son de los ayuntamientos, y regularlas pues probablemente, vuelvo a insistir, interfiere en los ayuntamientos, interfiere en la gestión de los ayuntamientos, y debido a esas dudas que tenemos y las hemos tenido desde el primer momento que tuvimos noticias de esta legislación, pues creemos que lo más responsable es apoyar esta moción que se está presentando hoy. La vamos a apoyar simple y llanamente porque, debido a esas dudas que tenemos, pues lo más aconsejable es que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto y diga si realmente se está haciendo un uso indebido de esta legislación o no, y una vez que tengamos una sentencia que nos lo aclare, pues actuar en consecuencia. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, el Partido Andalucista va a apoyar esta moción también. Bueno, pues el Grupo Municipal Popular tiene claro que en cuanto a este recurso de la Junta de Andalucía contra la reforma local, pues decir que no tiene base jurídica y que solo se basa en cuestiones políticas. Hay hasta 9 sentencias que avalan la constitucionalidad del texto en los puntos que recurre la Junta de Andalucía, por lo que las bases del recurso son absolutamente inconsistentes. Hay que aclarar también que el recurso no se ha hecho sobre el texto final de la ley, sino que estaba elaborado antes de que se finalizara dicha ley. Y también quiero aclarar que esta reforma local para nada atenta contra la autonomía local ni de las comunidades, y que justamente pues es lo que se estaba esperando, porque si esto se hubiera hecho antes, el Gobierno socialista hubiese hecho esta reforma local, pues ahora no hubiésemos llegado a la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, el Grupo Municipal Popular pues va a votar en contra. Gracias. El debate íntegro de este punto del orden del día de la sesión plenaria del pasado mes de febrero lo pueden oír a través de nuestra web informativos.radiourique.com. Cambiamos de asunto. En la noche de ayer tenía lugar el acto de presentación oficial del primer rally Cronovarada que se disputa este próximo sábado. En este acto participaban el presidente de la escudería RS Sport, Rafael Arjona, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Francisco Melero, el concejal de Deportes, Víctor Chávez, y el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Nos quedamos con la descripción del tramo que realizaba Rafael Arjona. El planning deportivo que nos queda durante el fin de semana, hablamos deportivamente, es viernes empezarán a llegar los pilotos, viernes por la mañana, mediodía, a eso sobre las 14:00, 16 concretamente, 00, empezamos las verificaciones administrativas que serán en este mismo sitio, Hotel Ocurris. El hotel, la verdad que nos ha cedido las instalaciones para montar dirección de carrera, sala de comisarios deportivos, sala de prensa. Entonces, 18:00 empezamos las verificaciones administrativas. Vamos a montar el parque cerrado justamente enfrente, en lo que es la calle Fernando Quiñones. Como veis, nuestra misión fundamental, nuestro fin final, por decirlo de alguna manera, es conseguir que todo se quede muy dentro del pueblo para que la gente que venga a verlo al final gaste el dinero aquí. Viernes por la tarde hacemos verificaciones administrativas y técnicas en la calle Fernando Quiñones y empezamos a dejar los coches estacionados justamente en esa calle. A eso de las 19:00 terminará todo lo que es la parte inicial de la prueba deportiva, documentación y verificaciones. A las 21:00 hacemos una recepción oficial a los pilotos, donde habrá patrocinadores, habrá autoridades y estaremos los oficiales, y será una recepción oficial a los pilotos con idea un poco de que, bueno, hacer un acto público para ellos, para que sea un poco acogido a nivel de la localidad de Ubrique. Dormiremos noche del viernes aquí y luego el sábado por la mañana habrá un margen de tiempo bastante importante de cara a deportivo, porque hasta las 11:00 no cortamos el tramo y a las 12:00 en teoría y en la práctica saldrá el primer vehículo participante. Deportivamente el Rally Crono al día de hoy, con la modalidad que creó Federación Andaluza, consiste en hacer un tramo en un sentido, cuando se llega abajo con todos los coches, ya el último coche se le vuelve hacia arriba, ¿vale? Y empezamos a sacar el primer coche dirección hacia arriba, es muy muy rápido. Hacemos tramo A hacia abajo, tramo B hacia arriba, al llegar arriba otra vez hacen parque de trabajo, zona de asistencia, repararán, e inmediatamente después hacemos el mismo tramo hacia abajo y volvemos a hacer hacia arriba. La idea fundamental es intentar hacer una parte deportiva que más o menos con idea de que a mediodía, eso de las 2 de la tarde, estemos 1:30 en la parte de la zona de asistencia de parque de trabajo, buscando la otra parte final de todo esto, que es que si empezamos 1:15 en la manga, en la segunda manga del tramo hacia abajo, del tramo A2, a eso de las 15:20 habremos terminado. Con la pertinente idea o planificación de que la gente que venga de fuera a ver lo que es la carrera, que va a venir muchísima gente, a las 15:15 diga: estoy aquí, hemos terminado, me toca comer, gastar, invertir, y en vez de marcharse fuera lo que hacen es comer aquí. No sé si suena un poco políticamente o deportivamente, pero al final es carreras de coches, es turismo, es deporte, es espectáculo y es conseguir que realmente Ubrique crezca. Esa es la parte deportiva. Os puedo decir que el recorrido, para que tengáis una idea, está dividido en dos zonas. La parte del casco que nosotros denominamos casco urbano tiene 890 metros desde Avenida Andalucía, lo que todo el mundo conocemos como Michelin. Suben los coches hacia arriba, llegan a la confluencia con Sebastián Macías del Pato, giro a la izquierda, hacen la recta de Jesulín, bajan hacia abajo, todo lo que es Avenida de Jesulín, Sebastián Macías del Pato. Llegan a la esquina de la confluencia con Mirasierra y lo que al día de hoy se llama Disco Sala Coyote, cogen dirección frontal buscando Plaza de las Palmeras, que hemos visto el recorrido ahí, giran a la izquierda, Herradura, giran a la derecha hasta el pantano. Ese trozo de casco urbano va a tener 4 chicanes y va a tener 2 curvas artificiales. Con idea un poco de nosotros, como la seguridad, la sometemos a base de reducir la velocidad con chicán y con curvas. Y siempre buscamos que sea un poco la parte más espectacular. Y una última cuestión para finalizar. La Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra informa que hoy jueves a las 8 de la tarde se va a celebrar en su sede social una charla informativa sobre el agua pública como derecho humano, donde se contará con la presencia de Luis Viviano, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Con esta convocatoria que realiza la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, despedimos esta edición de noticias. Buenas tardes.